podría ser peor. Bueno, vamos a hacer otra canción, padre. Bueno, tengo, sí, hago una intro rápida, ¿viste? Porque tengo un temita también preparado que fue con, después de un problema que tuve con la gorda, ¿viste? Que tenía unas causas y todo eso. Que un juez, yo estaba esperando que el juez dicte mi sentencia. Entonces le escribí un temita a su señoría. Su señoría se llama. ¿El juez? ¿Al juez le grité un tema? Sí, le escribí a su señoría. Para decir recapacitada, para que me baje mi condena. Es más o menos así. Hace rato no toca, vamos a ver si me acuerdo. Ajá, dale. Soy honesto con su señoría. Yo le pegué a Lorenzo Medina, pero eso fue por hacerse el chistoso, por cobrar más de lo que dispongo. Pero he cambiado, ya he cambiado en un ser divino que aprendió a trabajar y a no robar. Yo sé muy bien que tengo antecedente. A un remisero le bajé los dientes, pero eso fue por hacerse el chistoso, por cobrar más de lo que dispongo. Pero he cambiado su señoría, no soy el mismo trabajador. Su señoría, ¿ama qué? No me acordaba la letra, pero quedó bien. Si su madre volvió a caer presa, la madre de la criatura, esta es mi señora, ahí la vamos a rellenar para que entiendan. Fue por el vino y por la cerveza, así que piense y recapacite. ¿Quién es el indio? ¿Quién es el cacique? Fue la gorda, fue la culpable de mis desgracias, de mis problemas, mi mal humor. Soy honesto con su señoría. Grande, ese, padre. Ese tema era un poquito más largo, pero bien. Podría ser peor. Acústico exclusivo. Full está el locutor. ¿Funcionó? O sea, ¿vos decís que un juez se puede...? No le gustó para nada. Te salió al revés. A ver, ¿cómo fue el tema? ¿Vos le mandaste un cassette al juez con el tema? Sí, le mandé eso, con una carta, ¿viste? Todo error ortográfico tenía. Y él me respondió, vas a tener tiempo para aprender a escribir en la cárcel, me puse. O sea, no es lo recomendable y para... Bueno, pero él nomás se equivocó, porque no aprendí a escribir. O sea, acá lo que el tema lo que dice es que en realidad vos no eras una mala persona, sino que la gorda tenía la culpa de todo. Ella tenía la culpa de todo. ¿La gorda? O sea, se dedica... ¿La gorda te influencia mal a vos? Sí, porque muchas veces yo terminé peleando por culpa de la gorda. Ajá. La gorda es bardera, digamos. Sí. O sea, ¿salen todos juntos con la gorda, ponele, o no? Nosotros sí, las veces que yo me iba al boliche con la gorda, siempre peleaba, ella se emborrachaba y ella encajaba la primera mano y ahí saltaba yo. Y una vuelta yo me acuerdo que quería verle a Gillo. Gillo actuaba así, actuaba en el Juventus Gillo y yo tenía demasiada ganas de verle. Yo no quería ir con la gorda porque sabía que ella iba a pelear y que no le iba a poder ver. Entonces Gillo tenía que actuar a las dos, ¿sí? Nosotros nos fuimos a las 10 y yo le digo, gorda, le digo, espera, hasta después de Gillo, le digo, y ahí peleaba, le digo. O sea, la gorda bueno, tiene... Bueno, está bien, me dijo. Y esa vez me sorprendió, ¿viste? Porque no, se tomó muy a pecho y le gustó Gillo, se escuchábamos todo Gillo. Y después no pasaba nada, ¿viste? No había problema, estábamos bailando así. Después ya me empezó a agarrar sueño a mí. Entonces le dije, bueno, gorda, anda a buscar pelea y después ya nos vamos. Porque no íbamos a poder ir hasta que ella no pelee. ¿Y ustedes son seguidores de Gillo ahora? Sí. ¿Los dos? No, sí, siempre somos seguidores de Gillo. ¿Y tienen las motos todo y van los dos así o...? Sí, yo suelo ir en una de las motitas. Suelo ir. No, pero... la gorda no puede, pues, porque no aguanta la motita. ¿Aguanta los 110? No, ella no puede ir en motito. ¿Viste? Una vuelta le puse un carrito, la motito atrás y le llevaba así. Uh-huh. Pero se fundió todo el motor, empezó a salir todo humo. Así que ahora ella se queda nomás ahí en casa. Acá me están hablando por el chat gente que se acuerda, sí, que ya te conoce y conoce parte de la historia, que me está preguntando si es cierto que la gorda sigue jugando al fútbol. Sí. La gorda... Bueno, sí, ahora está muy pesada, y no puede correr mucho, pero juega de defensor nomás. Ahora. Sí, nosotros antes, viste, porque nosotros hacíamos el equipo, jugábamos nosotros, todo mi grupo, contra lo del oeste. Y estaba permitido solo jugar, eran solo hombres los que podían jugar, pues. Claro. Entonces no podía entrar alguien que sea mujer, y la gorda es el mejor defensor que tenemos y nosotros le queríamos meter. Entonces ella, para ella le gusta demasiado jugar, para poder jugar se cortó el pelo y se ponía una remera y parecía un hombre más. Y se dejaba así medio la chiquita, viste. Y ahí podía jugar. ¿Y la gorda jugaba defensor? Sí, una vuelta uno se dio cuenta, mijo. Ese niño tiene teta, ¿qué? Y después dice, ese niño es una dama, dice. ¿Una dama? Y ahí la gorda le dice, y vos sos un boeta, le dijo así. Y ahí, bueno, y ahí se armó todo un de pelote. Pero es, la gorda cabeceaba más que Schiavi, dicen acá. Rechazaba sí, mejor que Schiavi. Sí, ella hasta cuando pelea, ella lo primero que hace es encaja un cabezazo. Anda bien ella. Ajá. ¿A vos te castigó alguna vez? Sí, una vuelta... Sí, es que ella a mí me castiga. Yo, la S que yo le castigué, le encajamos entre dos, ¿viste? Porque una vuelta estábamos jugando, ¿viste? Ah, o sea, vos tenés una técnica. Cuando se arma el quilombo la gorda, hay una forma de neutralizarlo, digamos. Sí, una vuelta, ¿viste? Estábamos con el anguila, sí, con el moncho. No sé qué pasó ahí. La gorda llegó medio en pedo y dijo... Ay, miren, pues los tres marica, dijo así la gorda, te quería buscar pelea. Y yo digo, gorda, deja. Pero a vos también te quería buscar pelea. Sí, llegó así mala, yo. Y le digo, gorda, deja, pues joder, estamos tranquilos, acá no te estamos haciendo nada. Son maricones los tres, no sé qué. Y ahí, no sé qué dijo el moncho, no sé, tiró un comentario, y ahí vino, le encajó un sopapo, y bueno, entre los tres tuvimos que reducirle. Fue todo un de pelote. Ahí yo me acuerdo, yo dormí 2 semanas, dormí en lo del moncho hasta que se le pasó. No, sí, la verdad es complicada la historia con la gorda. Yo no sé si las canciones van a funcionar. Me parece como que la gorda es medio extrema, así. No, sí, toma mucho. Yo creo que, si querés, no me acuerdo si entre tus canciones hay, pero yo creo que tendrías que hacer una así más romántica, digamos. Buscar alguna forma de que ella se sienta así como... No, y no sé. Le vamos a hacer para hoy, ¿no? ¿Viste? Pero para la próxima. Claro, o sea, buscar algo así que sea más romántico, qué sé yo. Que cuente nuestra vivencia, todo ese pelote. No sé, algo, que vos le expliques qué es lo que te gusta de ella, no sé. No es fácil reconquistar cuando competí con un remisero. Porque no sabes lo que está el remis ahora, o sea. Están facturando. Claro, o sea, remisero ahora es más o menos como Kirchner. Bueno, sí, le podemos armar algo. Le vamos a armar algo para la semana que viene. Vamos a tenerlo preparado para conquistarle. A la gente que se está sumando, así, vos, ¿tenés nuevos fans en estos días? ¿Vos pudiste, así, no sé? Ah, en el Facebook ese se sumaron un montón, sí. Tenemos, ya tenemos tu Facebook. Yo creo que, no sé si te agregamos acá en el programa, pero vi que hay un Facebook tuyo, padre, que había gente que se estaba agregando, eso. ¿Por qué no hay fotos? No, porque todavía no tengo fotos, eso ya vamos a conseguir. Necesito conseguir una cámara primero. Pero, o sea, hay mucha gente que estaba esperando el Facebook para conocer al padre, digamos. Y sí, vamos a conseguir una cámara y después vamos sacando fotos. ¿Vos podés mostrar tu identidad? No, yo soy como Batman, ¿viste? No puedo mostrar mucho mi identidad. Yo soy una mezcla de Batman y Sansón, porque a mí si me cortan en pelo también pierdo mi fuerza. Nunca me corté el cabello. ¿Nunca? Yo soy como Batman, Sansón y Garfield, porque no me gusta que me bañen tampoco, ¿viste? Como los gatos. Ajá. Sí, se nota. Sí, no, nos dimos cuenta. Nosotros tenemos que abrir las ventanas cuando viene el padre acá. Y como estamos en la peatonal y mucha gente lo puede ver, en el momento que estamos... Como Robin, ¿no? Ese más puto era. No. Caracoles, Batman, ¿eh? Qué fantástico. No, si no, no era, cuando, era mi abuela. En el momento que Robin dice Santa Cachuchas Batman es complicado. Para remarla, en el, lo que estábamos diciendo, que en el momento que hacemos el acústico del padre, nosotros apuntamos la cámara del estudio. Eso, esa cámara transmite por internet y la gente que escucha la radio puede mirar también. Sí, no, yo a mi cara voy a subir un par de caricaturas, viste. Ah, lo que estaba por subir el jueguito del padre. Hay un juego nuevo que está saliendo en internet. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Vos tenés videojuego? Sí, me están armando. ¿Cómo está currando? Estamos robando importantemente. Me están armando un videojuego del padre. O sea, para... Se está robando a gran escala. Se sí, trata de encontrar una llave para rescatarle a la gorda que está presa. En mi Facebook van a poder ver. A ver. ¿Vos ya tenías un disco grabado antes? Con canciones tuyas que incluso se había hecho un remix que sonaba en el boliche. Después estaban los auspiciantes tatuados. Después tenemos los auspiciantes, que los tatuajes que estamos vendiendo, los últimos espacios que quedan. La última parcela. Claro, y ahora tenés un videojuego. Sí. Aparte de que tenés Facebook y todas esas cosas. Sí. Te falta la película, ¿no? Estamos por subir un par de imágenes y un videojuego. Y después más adelante voy a escribir el libro de la vivencia del padre. ¿Existe la posibilidad de que el año que viene en el Corriente Rock, en vez de Saltimbanqui, esté el padre y su banda? Sí, siempre se puede hacer eso. O sea, yo por ejemplo te cuento, yo conozco dos guitarristas que eran fanáticos de tuyos, de hace mucho, que tenían tus discos, tu cassette de la vieja época. Yo conozco dos. Aprendieron a tocar la guitarra. Claro, eran chicos y aprendieron a tocar la guitarra escuchando los temas del padre. Y el otro día me encontré con uno de ellos y me dice, güey, ¿en serio que está el padre otra vez? ¿Podemos tocar con él? Y me ofrecieron para tocar dos guitarras con el padre y armar como un conjunto de Mario Bofill, digamos. Y uno de los babos me dijo, para mí tocar con el padre sería como Roger Waters. ¿Y quién es Roger Waters? Roger Waters es uno que era de Pink Floyd. Que tampoco te estoy aclarando mucho, ¿no? No, vamos a seguir contando. Hay un señor que va a venir el año que viene que va a tocar ocho recitales en River. Y este me dice... Ahí te puede hacer una moneda, ¿eh? Me dice, para nosotros tocar con el padre sería como tocar con Roger Waters. Y bueno, no sé, nosotros no lo habíamos hablado. La verdad que al aire no sé si no te molesta, pero... Sí, vamos a tocar. La idea es... que la próxima vez vamos a hacer el padre y con dos guitarristas invitados. Vamos a hacerlo, sí. ¿Te parece? Sí, pues no hay ningún problema. Uno me dijo que va a hacer los punteos, el otro va a hacer la rítmica y vos sos la primera guitarra y la voz. Y sí, armamos el conjunto. Si esto llega a funcionar, padre, y facturamos, yo quiero el 30. Y si vamos al Corriente Rock o algo así, chau, loco, se va a la mierda la radio. Y vamos a hacerle, no hay ningún problema. Bueno, ¿cuándo vamos a ver el videojuego? Eso no estaba en los planes. Ese tengo que esperar que suba este muchacho. El webmaster. Vos tenés un diseñador gráfico. Sí, Miguel Cabrera se llama. Él me tiene que subir. Tiene la contraseña, todo el Facebook, y él me tiene que subir la imagen. Ah, vos no manejás tu Facebook, vos tenés un administrador. Sí, yo no sé entrar, pues no sé escribir. La vez que escribí cualquier cosa. Pero, ¿y si vos no sabés usar la compu? No. ¿Y por qué tenés tantas compu acá? Y por la duda, ¿viste? Si algún momento quiero aprender a usar. Bueno, ¿y cómo es el videojuego? ¿Cómo sería? Uno tiene que estar la gorda presa y vos tenés que encontrar las llaves antes que llegue el guardia y tenés que rescatarle ahí un montón de llaves. Ajá. Y así. Y si vos tocas una llave que no es, te dice, esa no es boeta, te dice, hasta que vas a le agarrar. De pana, ¿eh? ¿Esto es verdad? Sí. No, en serio, boludo, ¿esto es verdad? Sí, mi gente, de pana, no. ¿Eh? No puede ser. Arriba el tatuaje de Dacia, dice, claro, que te vas a hacer. No se hacen más. Ah, claro, tenés marcas de auto que ya no existen. Es que sí, pasa que por ahí, si un auspiciante me deja de pagar y yo justo tengo ese tatuaje, arriba no me le meto otro. Claro, vos tenés, en este momento estamos viendo, vos tenés el logo de Dacia, que es un auto que no hay más. Y aparte estoy viendo que tenés el logo del PANU, que también es un partido que ya no está más. No, y todo se puede modificar, pues si después le agarran nomás y le escriben por arriba. O sea, vos le agarrás al PANU y le convertí en compromiso correntino y te hace un Mario Bofill y ya está, ya zafa. Y sí, una vuelta me hice en el hombro también un tatuaje, ¿viste? Que me que después me dejaron de pagar, sí, de la yerba tarahui me hice un tatuaje, me dejaron de pagar, y como ya me hice el tatuaje así muy marcado, me fileteé esa parte y después me hice arriba otro. Claro. No, eso es peligroso para la salud, yo no te recomiendo. Bueno, padre, ya viene la gente del otro programa y es más, está corriendo nuestras cosas. Acaban de sacar nuestro bolso a la vereda. Están a punto de patearnos. Esta semana le prometemos a la gente que vamos a presentar el videojuego del padre y la semana que viene, el padre trío, fusión. Dale. Avísame nomás, mi gente. Listo. La semana que viene hacemos un acústico a tres violas con el padre y estrenamos el videojuego esta semana. Muchas gracias por haber estado, padre. Gracias a ustedes. La compo es mía, padre. Sí. No, estaba mirando nomás. Esta guitarra, todo bien, a partir podría de ahora... Podría ser peor. Acústico exclusivo. Esta guitarra, es tuya, digamos, ahora porque la conseguiste vos, pero la mía, la de la vez pasada, ¿puedes traer? ¿Me puedo volver? Sí, no, te voy a traer la semana que viene. Porque uno de los vagos que tiene que venir a tocar, tiene que tocar con esa guitarra. No tenemos más. Sí, vamos a traer, quédate tranquilo. Bueno, no te pierdas el martes que viene porque va a estar bueno. Nos vamos. Gracias, chicos, por venir. Volvemos mañana a la 1 de la tarde. Nos despedimos con un tema de Saltimbanquis para cerrar. No, dale, por favor, no sea. ¿Encontraste un tema de Saltimbanquis? Sí, no seas, hijo de puta, no sea. Sí, no hace falta. No hace falta. Mirá, el padre empezó a romper todo, no, o sea, no. Padre, no, chamín. Hizo mierda un LCD. No, sí. Basta, basta. Chau.